Estamos en la Plaza de la Soberanía, enfrente de la terminal de ómnibus, el día del cumpleaños de Villajardino, porque, bueno, se ha juntado parte de la gente que sabe de los avances del Tren de las Sierras Ramal A1. Vamos a ir poniéndole el micrófono cada uno y se va presentando. Hola Ale, hola a tu audiencia, Luca Ferrari, por la vuelta del tren Villajardino. Hola, ¿cómo? Alejandro. Alejandro, Diego Reynoso de ATP. Bueno, acá estamos viendo los avances de la obra y ver para que el tren vuelva a la cumbre y acá a Piemonte. Hola Ale, Adriana Vargas de ATP, luchando por la vuelta de todos los ramales. Bueno Adriana, recién te escuchaba hablar que estuvieron en Valle Hermoso y se notan avances de la obra. Sí, hemos observado que se está construyendo el segundo andén porque la estación de Valle va a ser estación de cruce, o sea que los avances son significativos. Hemos llegado, recorrido la vía desde Valle hasta La Falda, está totalmente operable, faltan los 100 metros que es hasta llegar a la estación, pero bueno, ya sabemos que eso es más bien negociaciones políticas que ganas de seguir, porque tanto la gente de Vías y Obras y la gente que empuja por el tren, estamos luchando por eso y ponemos garra. Falta una negociación política, digo yo. Recién nos avisaban que ayer no se realizó la prueba. Ustedes cuando pasaron por Valle vieron el tren de prueba que está parado ahí. Sí, sí, está sí, parado ahí en Valle, está esperando el ok para poder pisar vías hasta La Falda. No hasta la estación porque no está todavía la vía en condiciones, pero hasta antes de un paso a nivel que no me acuerdo en este momento la calle, está listo para que pueda pisar la vía. Y está todo acondicionado, la vía está limpia, está recambió los durmientes, desmalezado, está impecable. Está esperando el ok para pisar. Posiblemente pueda ser esta semana de Semana Santa. Así lo han dicho gente de ahí de la estación, que sí, posiblemente esta semana puede ser. Lucas, recién estaba Tilio acá, contaba un poco los trabajos en la zona. Él es el encargado que pone la municipalidad por conocimiento para poder hacer la limpieza, que Jardino es uno de los pocos pueblos que aporta. Recién nos comentaba que hay un desperfecto con la pala, ¿qué nos podés decir? Sí, la pala se rompió hace un tiempo. Atilio tiene una muñeca impecable para eso, porque hay que tener mucho cuidado de no enganchar las rieles, donde se unen los rieles, van las eclisas, y en ese lugar es donde se puede enganchar y se puede hacer un desastre. Y la verdad que Atilio tiene una mano increíble, por eso ya lo demostró, porque limpió un montón de kilómetros. La pala se rompió una parte de la tracción y por un tema de importaciones no se puede conseguir, así que recién me comentaba que ya mandaron a fabricar las piezas y si Dios quiere en un par de semanas vamos a tener la pala operativa de nuevo, que es la pala, recordemos, de la Municipalidad de Villajardino, pero que considero yo muy buen tino desde el Ejecutivo y particularmente el ingeniero Bruno Villaluce, que está a cargo de Obras Públicas, siempre estuvieron dispuestos a colaborar en lo que sea necesario y lo demostraron mandando la pala varias veces. Lucas, en la semana nos mostró los trabajos que se están realizando en Huerta Grande, por fin ha pisado Huerta Grande. ¿Se sabe de algún trabajo más que se encare en estas semanas? La estación de la cumbre. En la estación de la cumbre sabemos que están trabajando. Ah, bueno, ahí justo en la cumbre ha asumido Velar nuevamente, ha dejado Pablo Alicio de la Intendencia Interina, así que seguramente la semana vamos a tener novedades de este tema. Y esperemos que sí, que los trabajos empiecen desde la cumbre hacia para acá, para Jardino. Queremos retomar un eslogan que alguien publicó en nuestra página en Face, que si lucha el tren vuelve, que estamos convocando a toda la gente amiga del tren, que tiene ganas de que el tren vuelva a toda la región, que se agrupen en sus regiones, que pidan, que reclamen las estaciones, por ejemplo, aprovechando el micrófono, la gente de Molinari está peleando por su apeadero y nos preguntan a nosotros, bueno, júntese la gente de Molinari y reclame el apeadero que está en la mitad de construcción y júntese la gente de todos los ramales. La semana que el 26 de abril nos juntamos en Capilla del Monte por una convocatoria porque también la gente de Capilla está reclamando qué obras se van a hacer hasta ese lugar, cómo pueden intervenir ellos. Y la gente que se quiera noticiar de lo que está pasando, ¿cómo se puede conectar con ustedes? En la página de Facebook, Asociación del Tren de Punilla, Amigos del Tren, o con Lucas Ferrari. A él también le pueden escribir. Y tenemos el Ramal A1, que también publica muchas novedades. Y en esos lugares, ahí siempre estamos poniendo las novedades que hay. Siempre. Y compartimos publicaciones de todo el mundo que quiere subir alguna opinión o alguna foto. Necesitamos ayuda porque si bien muchos queremos, somos pocos los que estamos pisando vía y necesitamos, necesitamos la colaboración de la gente. Sabemos el trabajo de Lucas en Yardino, nosotros que caminamos y subimos trenes y vamos arriba del tren hasta donde nos lleguen y los otros lo caminamos, necesitamos que la gente colabore, que denuncie, avance, informe, saque una foto, apoye, promueva todo lo que sea necesario para que el tren cumpla el servicio que tiene que tener y que nos merecemos todos los del Valle de Punilla. Igualmente, esto es de interés general, no solamente acá en el Valle de Punilla, sino en Córdoba y Argentina, porque cada vez que hacemos una entrevista con Lucas o con alguien que tiene que ver con la vuelta al tren, es replicada por todos. Y cada vez que se replica, tiene muchísima audiencia en cada medio de comunicación. Lo que debemos hacer es seguir empujando todos un poquitito para que el tren, lo más rápido posible, esté primero en Capilla del Monte y luego en Cruz del Eje, como todo el mundo quiere. Sí, por supuesto. Precisamente nosotros publicamos en un diario virtual de la zona y publicamos la nota del mes pasado, informó la cantidad de usuarios que tiene el tren. Es increíble. Acá Diego puede ampliar el movimiento de usuarios que bate récord en el interior del país. Diego, contanos cuántos usuarios hay y cómo es el movimiento en la página para que la gente se vaya enterando del interés que hay. Bueno, el servicio del tren de la Sierra es el segundo servicio más utilizado a nivel del interior del país. Está por debajo del servicio de Mar del Plata. O sea, en el mes de enero transportó 26.000 pasajeros y en el mes de febrero 28.000 pasajeros. O sea, prácticamente lleno el tren. Hoy vine en el tren que salió a las 6:26 de Alta Córdoba hasta Valle, completamente lleno. Lleno. Es prácticamente casi todos los días el tren lleno. Y realmente la gente lo está utilizando y lo requiere. Requiere mucho el servicio, aparte de que obviamente están pidiendo también más frecuencia y mejoras, pero bueno, eso con el tiempo se va a ir mejorando y haciendo más beneficioso para la población. Lucas, hoy a la tarde va a suceder algo por tu cuenta, no sé si nos querés contar algo, preferís que lo hablemos ya después que pase. Sí, no hay problema, vamos a estar en la vía, vamos a estar con el Jeep, como hicimos ya desde el 2016 con amigos, con vecinos, así que después voy a pasar las fotos, pisando un poco la vía, donde ya se limpió, donde ya se desmalezó, donde estuvo trabajando gente de trenes, que es desde la zona del apeadero Santa Cecilia hasta la entrada a Villa Gloria, donde hay un puente muy importante. Después de eso hay un faltante de durmientes y de rieles, faltan dos o tres solamente, pero acá cabe recalcar la necesidad que hay de que se pueda avanzar sobre la falda, porque la lógica nos lleva, como decimos siempre, a que todo el material que se necesita para renovar y reparar el ramal parta desde Valle Hermoso sobre rieles. Actualmente se está llevando la topadora que se podría llevar sobre rieles, se la está llevando a Huerta Grande en un camión. Es una cosa totalmente disparatada, pero bueno, como se necesita avanzar, se está haciendo. Ayer estuvieron las dos cuadrillas grandes trabajando con el capataz en Huerta Grande, se puede, la gente que quiera acercarse atrás de lo que es el corralón Construmax, ya están llegando a la ruta 38, avanzaron un montón. Recalcar la necesidad de que la gente se comprometa, como decía Adriana, y bueno, después vamos a estar pasando las fotos. Y sobre todo yo hago mucho hincapié en que con el tema de la falda y huerta se está especulando mucho entre lo que la gente manifieste o no, pero acá no se está teniendo en cuenta que el ramal recorre todo Punilla. Entonces lo que quiera decidir el intendente o los vecinos sobre la zona del ejido municipal, también tienen que tener en cuenta que hay otros municipios que necesitan sí o sí que liberen esa zona. Digo esto en el hipotético caso de que haya alguna falta de interés, llamémoslo así, de los intendentes en función de liberar el paso, ¿no? Evidentemente falta una decisión política de la empresa, porque como siempre decimos, es un espacio federal. El Ministerio de Transporte tomó la decisión de que se recupere el ramal y por algún motivo no se está avanzando y hasta donde todos entendemos hay una cuestión política de por medio. Apelamos a la buena voluntad de los intendentes y de la empresa para que esto siga el curso natural que tiene que seguir. Estas fueron las novedades del ramal A1, Tren de las Sierras, acá en Villa Yardino.